Mujeres que dejan huellas, biografías. Hoy vamos a hablar la vida de Natalia Güemes. Su nombre era María Magdalena Güemes, pero le decían Macacha. Nació en Salta en 1787. Aprendió a leer a los 5 años. Participó junto a su hermano, el general Güemes, y la guerra gaucha para mantener el norte argentino. Libre de los realistas. Organizó el ejército de gauchos, los infernales. La llamaron la madre del pobre Dios por ayudar a los que menos tenían. Esta fue una producción de la Sala Roja de la Rosarito.